Transmite desde Guanta, Bella Esmeralda de los Andes. Radio Guanta 2000 OAZ 5D 4755 kilohertz, onda corta. OBX 5O 1160 kilohertz, onda media. IOCT 5A 92.9 megahertz FM estéreo. Invitamos a conectarte con tus sentimientos, a compartir tus emociones y vivir una mañana bien romántica con todas las canciones que llegan directamente al corazón. Radio Guanta 2000 presenta Los Recuerdos Inolvidables. Los Recuerdos Inolvidables, con la conducción de Roy Neira. Así comienza Los Recuerdos Inolvidables que hacen latir tu corazón. En tu fin de semana, disfruta nuevos sentimientos. Ilusiónate, enamórate. Apasiónate con Los Recuerdos Inolvidables de Radio Guanta 2000. La estación de tus canciones románticas. Juntos el amor y la amistad que nos une, porque precisamente este mes de febrero es esa, ¿no? Mes del amor, mes de la amistad que nos une cada día. Bienvenido, bienvenida, señor, señora, señorita, jóvenes y todas las edades que escuchan el programa. Bienvenido febrero, ¿eh? Lleno de nuevas historias y momentos, seguramente momentos inolvidables. Un abrazo a todos, un abrazo, así que más romántico que nunca, ¿eh? Más romántico que nunca, vamos con los recuerdos inolvidables, porque hoy día se come pues la pachamanca a la tierra. Qué rico pachamanca a la tierra. ¿Dónde? El local El Rosal, ahí es la cita. No, porque es día de la pachamanca, es hoy día, por eso a lo grande celebremos, festejemos en compañía de nuestra linda familia. Sí, caballero, el día de la pachamanca, o El Rosal, porque es una gran oportunidad pues para compartir en familia, disfrutar de este plato tradicional que nos llena de sabor y cariño. Qué rico es la pachamanca, sí. A disfrutarlo a lo grande y a celebrar pues nuestra cultura con alegría, con unión, y que esta fiesta sea motivo de felicidad para todos, el reencuentro para todos. Hoy día en El Rosal, aquí en el barrio Alameda, ¿no? Sí, sí, Girón Federico Rister Prada, cuarta cuadra, en nuestro barrio Alameda. Todos, todos a degustar esa rica pachamanca desde las 12 del mediodía. Qué rico, qué rico. A 40 grados, ¿no? A 40 grados. Aquí están los iracundos. Y yo voy a flotar. Claro que sí, a 40 grados. Bueno, el día de hoy en Guanta, fin de semana, inicio de mes de febrero. El amor siempre encuentra, pues, la forma de hacer sentir a través de la música. Hay que levantar la temperatura, ¿no? Bailando, gozando, cantando. Y queremos compartir esa magia con ustedes, este lindo recuerdo. La ladrona. La ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para amar a tú. ¿Por qué razón? Dulce Despertar con Radio Wanda 2000. Lo que es la vida, me enamoré. Son las 7 de la mañana con 17 minutos en tus recuerdos inolvidables de Radio Guanta 2000. Disfrutando de esta manera con ustedes, pues en este dulce despertar, sí, amigo, amiga, señor, señorita. Ya está fuera de cama, ya, ¿no? Fuera de camita, ahí disfrutando, preparando el desayuno, escuchando la radio. Algunos en nuestro mercado central, en los diferentes lugares, pues, en los establecimientos comerciales. Un saludo para todos ustedes en este lindo domingo, inicio de mes. mes de febrero llegó, sí, llegó para quedarse pues con la mejor música del mundo. Bueno, Confecciones Jeros, confeccionamos buzos deportivos, camisetas sublimados, polos en algodón, casacas térmicas, sí, ahora para las lluvias, ¿verdad? Servicio de bordado, servicio de sublimados. Nos ubican en pasaje Romero número 122 Ayacucho, por el Puente Nuevo, sí, altura Puente Nuevo. Llámenos al 966-898-030. Atendemos pedidos a nivel nacional en Confecciones Jeros. Ropa deportiva de alta calidad en Confecciones Jeros. Sigamos en esta mañana, sí. Mañana especial. Bueno, permítanse pues sentir con estas melodías que llenan el alma de esperanza, de amor, porque hoy día nos reencontramos en el local El Rosal para disfrutar a lo grande esa rica pachamanca a la tierra tres sabores. Ya sabe, anote, desde el mediodía, hoy domingo 1 de febrero se celebra a lo grande porque hoy es día de la pachamanca. Qué rico, qué agradable. Ya sabe, local El Rosal. Y también, anótelo el día sábado 7. Sábado 7 de este mes, el próximo sábado, se estará preparando el riquísimo puchero. ¡Ah, caramba! ¡Qué suculento puchero! Porque los carnavales ya se vienen en esta temporada, pues de los carnavales se disfruta este plato tradicional también, que es el puchero. Imagínense, bien servido, bien atendido, bien atendida. Local El Rosal ya los está invitando con anticipación para este sábado, así que para que usted que está disfrutando de sus vacaciones, está en familia, Local El Rosal es el lugar donde uno se tiene que concentrar con todos sus seres queridos y disfrutar a lo grande. Hoy día la pachamanca a la tierra y el sábado que viene el riquísimo puchero. Ah, buen provecho. Bueno, un saludo para la señora Alicia Rodríguez. Muchas gracias, señora Alicia Rodríguez, disfrutando. Nos dice, todo preparando el rico desayuno, ¿sí? Y nos vamos. Nos vamos todos a escuchar la buena música de Alcia Costa. Para usted, señora Alicia Rodríguez, un abrazo. Los boleros de toda la vida. Y alegramos la mañana. Mátame con tus ojos, traicionera, con tus ojos que son como puñales. Juega con mi ilusión y con mis penas, juega con mis angustias y mis males. Párteme el corazón en mil pedazos, engáñame en la forma en que tú quieras, pero no te me vayas de la vida. Quédate entre mis brazos, traicionera, traicionera, mentirosa. ¿Cómo gozas cuando me haces parecer engañosa, retrechera? No te vayas ni me quites tu querer. Momentos inolvidables con la música romántica en los 92.9 FM. Guanta 2000. Como me gusta estar entre tus brazos y hasta me fascinan tus mentiras. No me importa que juegues con mis sueños, porque yo te entregué toda mi vida. Ni me importa que tú me martirices. Siempre hasta que muera, pero no te me vayas de la vida. Quédate entre mis brazos, traicionera, traicionera, mentirosa. ¿Cómo gozas cuando me haces parecer engañosa, retrechera? No te vayas ni me quites tu de semana. Al despertar, escucha tus canciones favoritas en los recuerdos inolvidables con Roy Neira. ¡Ah! alejarme y arrancarme tu querer. Con trago de caña y agüita de coco, tu amor poquito a poco bebiendo olvidaré. Con trago de caña y agüita de coco, tu amor poquito a poco bebiendo olvidaré. Dicen que el trago cura penas y olvida, pero yo bebo y más recuerdo tu amor. Dicen que el trago cura penas y olvida, pero yo bebo y más recuerdo tu amor. Borrachito, me gritan en la esquina, yo les digo no se rían, por favor, de mi dolor. No es por borracho que bebo este aguardiente, eso piensa la gente, para olvidar bebo yo. No es por borracho que bebo este aguardiente, eso piensa la gente, para olvidar bebo yo. Quiero embriagarme y arrancarme tu querer. Con trago y caña y agüita de coco, tu amor poquito a poco bebiendo olvidaré. Con trago y caña y agüita de coco, tu amor poquito a poco bebiendo olvidaré. Dicen que el trago cura penas y olvida, pero yo bebo y más recuerdo tu amor. Pero yo bebo y más recuerdo tu amor. Borrachito, me gritan en la esquina, yo les digo no se rían, por favor, de mi dolor. No es por borracho que bebo este aguardiente, eso piensa la gente, para olvidar bebo yo. No es por borracho que bebo este aguardiente, eso piensa la gente, para olvidar bebo yo. Bueno, en la sintonía de Rubén Aguilar Ovalle, un abrazo para ti, mi querido amigo, a don Rubén Aguilar Ovalle. 7:26 a.m, Marcelo Rueda, disfrutando, bebiendo para olvidar, ¿eh? La mañana de hoy, sí, no hay lluvia que pueda apagar, pues, la alegría de la música. Así que disfruten cada nota y cada letra, porque hoy la emoción está en el aire, ¿eh? Con Radio Guanta 2000. En este feliz domingo, un abrazo a todos. Arriba ese ánimo. Sí, sí, un saludo muy especial para el doctor Lucas. Al doctor Lucas Serpa, pues, cuida esa sonrisa con confianza, ¿eh? La clínica dental del doctor Lucas Serpa los espera en Girón Mancocapac número 195. Así que ven y vive la experiencia de una atención especializada y cariñosa para que tu sonrisa sea siempre radiante y saludable, claro que sí. Agenda tu cita hoy y déjanos cuidar, pues, de tu bienestar bucal con cariño y profesionalismo del doctor Lucas Erpa. Visite ahora mismo, sí, ahora mismo. Y como dicen por acá, que la lluvia de esta mañana, pues, no apague la alegría, la emoción, más al contrario, que inspire, pues, que nos inspire a todos a cantar y a disfrutar con el corazón abierto, como tiene que ser. Por eso cantamos, por eso disfrutamos Piel Canela, otro tema en versión nueva con Dani Frank. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, o las flores, su ternura y su color, no sería tan inmensa mi tristeza aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú, solo tú, solo tú, morena linda, solo tú y tú. Me importas tú y tú, solo tú, y nadie más que tú. Como FM Radio Guanta 2000 en tu corazón. Claro que sí, claro que sí. Y tú. Felicidades, ¿eh? Felicidades en este bonito domingo. Esmeralda de los Andes, Radio Guanta 2000, OAZ 5B 4755 kHz, onda corta. OBX 5O 1160 kHz, onda media. IOCT 5A 92.9 MHz, FM estéreo. Acude a las elecciones complementarias para delegados 2026 de la Cooperativa San Cristóbal. Tu voto es decisivo. Elige la lista de tu preferencia del miércoles 4 de febrero al domingo 8 de febrero del 2026. Podrás emitir tu voto de manera virtual en el lugar que te encuentres. Dale link en la web www.coparsancristobal.pe e ingresa a la opción Elecciones Complementarias para Delegados 2026. Mayor información en cualquiera de las agencias a nivel nacional. Cooperativa San Cristóbal, 66 años, grande como tú. Sentimos la vida con los recuerdos inolvidables. De callar lo que guarda el corazón. Me duele tanto fracasar, casi no puedo respirar para decirte adiós. Perdona si me ves llorar, mis lágrimas quieren salir porque ya saben que te vas. Si quieres, puedes llevarlas, total ya todo. Te di, la esencia que alimentó tu alma y hoy se marchitó. Te di la gloria, también te di mi historia, ya todo te lo di. Te di mi nombre al que hoy por otro hombre tiraste para atrás. Te di mi vida, mas hoy está perdida, ya todo terminó. Perdóname la indecisión, pero yo quiero detener el momento del adiós. Mi vida llega a su final con esta triste realidad. Yo bajaré el telón. Perdona si me ves llorar, mis lágrimas quieren salir porque ya saben que te vas. Si